Bueno, ¿cómo están, gente bonita? ¿Qué hacen? ¿Qué onda? ¿Cómo están, raza? Espero que bien. ¿Y qué haciendo? ¿Qué? ¿Tú? Ah, tú no habías venido, ¿verdad, cabrón? No había yo venido, no me había aparecido por acá. ¿Por qué tú? Problemas con la escuela, un pinche maestro que se maquilla, que se pasa de verga y cosas así. Sí, son mamadas. Y bueno, pues para los que no se acuerden de él, él es... Scar, ¿cómo estás, güey? Aquí nada más pasándole y sorprendiéndome con ciertas noticias que vamos a ver hoy. Ahí en el hocico los tienes así. Sí, hay que ver en el hocico ahora sí. ¿Y tú, Gela, cómo estás? Bien, con hueva. ¿Vienes con hueva? Sí. Ay, ¿cómo así? ¿Cuándo? Hoy. Hoy, mañana. Y hoy, Regina. Y durante todas mis vacaciones. Por eso decía, ¿cuándo no? En fin. Y ahora sí nos dejaron abandonados y tristes otra vez. ¡Zuleros! Culeros, cabrones, putos. Sí, tú me estás oyendo, inútil. Tú que estás jugando Maple. Ajá, tú que estás jugando Maple, te vas a la verga, güey. Sí, a ti nos referimos. Ajá. A ti. ¿Tú? No al de al lado, a ti. A ti, tú deja de ver 4chan pornografía, güey. Tú, cabrón. Tú deja de descargar BitTorrent. Te estoy viendo, puto. Ey, no toques el mouse. Tranquilito, ¿eh? Y pues y pues yo también. ¿Cómo estoy yo? Yo estoy bien. Bueno. Qué bueno. ¿Te preguntaron? Sí, ¿verdad? Sí. En fin. Pues estamos aquí en el podcast número. ¿Qué pinche 26. Número es? 26. Wow. 26. Y pues vamos a lo que nos crujen, a lo que nos confieren. Vamos con noticias, ¿cómo van? Noticias. Bueno, ya que están peleando. Tatsunoko contra Capcom en América. Tatsunoko, la compañía responsable de Gachaman y Neon Genesis Evangelion, se unió con Capcom para desarrollar el juego Tatsunoko contra Capcom. Cross Generation of Heroes. Cuando se anunció eran una de las posibilidades que saliera de Japón, pero ahora Capcom dice que están investigando los derechos para poder lanzar en nuestro continente. Aunque todavía no es un hecho, Christian Svensson, ejecutivo de Capcom, revela que es muy posible. Hasta ahora los personajes confirmados del lado de Capcom son Ryo, Chun-Li, Alex, Ibatsu y Chimonchi. De Tatsunoko hasta ahora son Eiger Ken, Yaterman número 1 y Tecaman. ¿Y nada más? ¿Tecaman? ¿Tecaman? De Space King, dice. Oye, bueno, yo no, ahí lo dice, ¿no? Pero yo que yo tenga entendido, Evangelion es de Gainax. Sí, yo también sabía eso, pero bueno, si ahí lo dices por alguna razón. Por alguna razón, o una, o hay equivocación, o es lo mismo como lo que le pasa a Shuen Yom, de que hace varios, son varios, es como la fuente, la donde se ven todos los mangas. Sí, igual y sí, porque de hecho yo recuerdo un caso de Shonen Jump con Caballeros del Zodiaco. Se dio a conocer en Shonen Jump, pero la caricatura en sí, o el anime en sí, es de los estudios Toei, creo. Es de Toei. No, yo no puse la noticia. No, si no te estamos echando la culpa. No, estamos señalando con el dedo y diciendo, tú tienes la culpa. No, es que sí me se corta que dije Evangelion, ¿yo qué? Es que sí. Evangelion es de Gainax. Yo supongo que es como, no sé, las casas productoras, de que uno lo desarrolla y otro lo publica. Puede ser, se da el caso. Pero quién sabe, la mera verdad es que yo desconozco el tema. Pues... A ver si algún otaku lo escucha, por favor, ayúdenos o asesórenos en este pequeño dilema. Solvéntenos la duda, por favor. Sí, sería chingón, yo como Ryu, peleando de la madre a Shinji. A Shinji Kari, güey. Agarrando a vergazos, güey. Sí, güey. O una Chun-Li y una Kami contra... Las viejas estas de Evangelion, la Rey y la... Asuka, güey. Y la Asuka. Ah, sí, sobre todo Asuka, le quiero partir a su madre. Se pasa de ver a pinche vieja fea. A ver, sí. Que sí. Gears of War 2, más emotivo que Bioshock. ¡Qué pedo! En fin. Carlos Ferro, actor que le da la voz a Dominic Santiago en Gears of War, declaró que Gears of War 2 será más emotivo que Bioshock. Esto lo dijo en una entrevista con la revista OXM de Reino Unido. Si esto es verdad, Epic podría convencer a New Line Cinema para adaptar el título de Cliff Bliss, a ver cómo se llama este ¿es el tipo? Creador de Gears of War, un buen mamado. Sí, ese mismo, al cine. Hablando de Bioshock, 2K Games ya logró que este título se adapte a la pantalla grande. Después de un acuerdo con Universal Pictures, Gore Verbinski, no sé cómo se llama este tipo, si lo dije mal, disculpen, director de la trilogía de Piratas del Caribe, la estará dirigiendo, mientras que John Logan, escritor de Gladiador, El Aviador y Sweeney Todd, se encargará de escribir los guiones. ¿Mm? Se oye bien, Sweeney Todd estaba chido. Gladiador, poca madre. Sí, pero ¿El Aviador? Sí, el aviador es un poco más, ¿cómo se dice? Es un poco más emotivo, pero igual está cagadísimo. Pero no, yo le voy a creer porque hizo Gladiador. Y Gladiador fue una película muy chingona. Piratas del Caribe fue una mamada. Y Sweeney Todd, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Digo, está bien que tiene sus altibajos, Piratas del Caribe, pero no todas fueron una cagada. Sí, nada más los restantes 120 minutos que dura. No, ya no diré nada porque aquí hay dos fans de piratas y no, mejor ya no diré nada. Ajá, sigue. Sigue, mejor sigo, a ver. Aparte es Winnie Todd, ¿qué vas a decir? Es Winnie Todd. Ah, sobre todo estuvo chido. A mí me gustó. Bueno. Se me hace así en lo personal se me hizo un musical muy light. Es un musical ligerito, para gente normal. Sí. Bueno, ya que me libré de la puteada. A ver. Blizzard espera que los jugadores de World of Warcraft jueguen Diablo 3. En una entrevista concedida del sitio Eurogamer, el desarrollador de Blizzard ha hablado sobre el futuro de juegos como World of Warcraft y el reciente anunciado Diablo 3. Por aparte, para los que no sepan, va a salir Diablo 3. Y hay muchas ya críticas ahí, hay muchas críticas, pero a eso se los diré más tarde. Afirman que ellos esperan que todos los jugadores de World of Warcraft le den una oportunidad a esta secuela tan esperada, pero no tienen miedo que se vaya a comenzar a cancelar las suscripciones debido a que existe este juego. O sea, puta, ¿qué le dedico mi tiempo de 24 horas a World of Warcraft o a Diablo? Si los dos son juegos cabrones y que absorben toda tu vida. Sobre todo porque, imagínate, vas a pagar la inscripción a World of Warcraft y se lanza Diablo. Y si a ti te gusta Diablo te quedas, ¡puta madre! ¿Y ahora qué juego? No, te quedarías con Diablo. ¿Quién sabe? Yo conozco muchos que puta, ahorita que se enteren van a llorar y puta van a estar ahí pendientes y comprando PC cabronas para jugarlo. Mira, yo te soy sincero, soy fanático de la serie de Diablo. La verdad sí, Lord of Destruction me dejó con ganas de más. También decía yo, sí, World of Warcraft. La verdad es un juego que nunca voy a jugar porque pues, es para gente que tiene dinero y por obvias razones somos pobres. En fin, pero yo no digo que no esté bueno. Solo que ahora que salga Diablo 3, pues, se lo va a comer, siento yo, por lo menos siento yo que se lo va a comer. Sí, se lo va a comer porque tiene su trascendencia. Mucha gente creció con Diablo 1 y con Diablo 2. Y obviamente cuando salga este puta va a estar bien cabrón. Incluso también es una cosa cuestionable porque están sacando ya sus franquicias fuertes. Va a salir StarCraft 2, va a salir Diablo 3, está el World of Warcraft. Te corrijo, ya salió StarCraft 2. ¿Ya salió? Creo que ya. No, verga. Sí, creo que ya. Diablo 3 ya salió. No, ¿ya? StarCraft 2 también ya. Ya porque ya hay screenshots, perdón. Y ya ¿desde cuándo? Por eso fue en noviembre. Pero ya salió. Bueno, yo creo ya salió, no sé, la verdad. No ha salido, güey. Creo yo. Ya me hubiera enterado. Ya me hubiera... Bueno, Diablo... Después de una breve pausa y de mucho discutirlo, nos dimos cuenta que StarCraft 2 ni Diablo 3 han salido. Sí, disculpen, me confundí, es que me pareció haber visto la beta. Ajá, creo que es la beta. Sí, porque no ha salido. Otra vez es StarCraft 2, pero te viene el 1 y la expansión, güey, ya son dos. Tal vez, me imagino. Igual y sí, digo, no sé, pero en todo caso sería StarCraft 3, ¿sabes por qué? Porque viene... StarCraft, Broad War e Insurrection. Serían tres. Chale. Pero bueno, ya hablando de eso, es que Blizzard, bueno, a mi punto, Blizzard está sacando ya sus juegos más cabrones. está sacando los juegos que puta te absorben horas y horas y son longevos, porque puede acabar su vida en aquel y los va a seguir jugando y jugando hasta que se te sequen los ojos. Incluso StarCraft 1 hasta la fecha sigue siendo vigente. Y es la neta, ¿eh? Y es la neta. Diablo 2 también es la neta. Yo conozco mucha gente que lo pasa una y otra vez y no lo juega en línea. Y no lo juega en línea, por Dios santo. Y otra cosa, lo que voy a aclarar también. Hay muchas críticas también respecto al Diablo 3. Y críticas muy fuertes. Por ejemplo, uno de los desarrolladores de Bethesda. No recuerdo el nombre, a ver ahorita. Muchos de los desarrolladores de Bethesda. Que ha sido Ashley Cheng, comentó de que Blizzard no ha arriesgado mucho en sus franquicias, porque dice que por ejemplo los tonos de Diablo 3 se ven tonos apastelados, influenciados por Warcraft. Y dicen que ya no es el mismo toque estético que tenía Diablo 2 o Diablo 1. Sí, se ve un poco ya. O incluso la expansión, el Lord of Destruction. Ya se ve. Se ve ya un poquito. O sea, no abandona el hecho de ser así tétrico y todo. Pero ya se ve más leve, más soft. O sea, la verdad ya. No te digo que no, está muy bueno. Está muy buena la expansión. Pero pues ya se ve un poco más como para niñas, digámoslo así. No, yo vi el video. Yo estaba viendo los el video de Diablo 3. Cuando mostraban al los clásicos, ¿no? Al guerrero, al paladín, al elfo, al mago, ¿no? A la hechicera. Al nigromante, a la asesina. Ajá. Y solo es, bueno, me van a putear, pero es lo mismo. Lo único que le veo es que, obviamente, gráficos de nueva generación, PC, ok. Pero de ahí yo veo que es lo mismo, no hay mucho cambio entre Diablo 2 y este próximo Diablo. Pero bueno, tal vez yo me equivoque, tal vez haya nuevos niveles o nuevos modos de juego que no había, porque sí dicen que no arriesga mucho. Es igual, es como Halo. Uh-huh. Que no arriesga. Cambia su fórmula. No arriesga la fórmula y tienen toda la razón, que por qué arreglar algo que nunca ha estado roto. Pero también te quedas pensando, ¿no? A ver, ¿tienes alguna queja de Diablo? No, de Diablo ninguna, la verdad. De Diablo, te hablo con la verdad si digo que para mí fue un juego bastante, bastante chingón. Y yo la verdad que espero que Diablo 3 no decepcione a todo lo que es la franquicia y a todos los seguidores de la misma. Porque si no, la verdad sería un desperdicio tener, no sé, gráficos de nueva generación y ver un juego tan cagado. Cagado, sobre todo cagado. Y sobre todo que sea la misma mamada, güey. Sí, que fuera nada más así una arregladita del Diablo 2 y algunos niveles de Diablo 1 y ya. Sería una decepción, la verdad, eso. Sí, pero dicen, bueno, estaba yo viendo la ficha técnica, dicen que sí tiene buenos niveles, buena movilidad. Y es Blizzard siempre, nunca nos ha decepcionado, Blizzard. Hasta el momento. Hasta el momento, maldito sea. Bueno, seguimos. Sigues tú. Ok, aquí vi una noticia que de verdad me impactó bastante. Dice que Chrono Trigger será lanzado para Nintendo DS, el Dual Screen. Dice, los jugadores ya viejitos tienen los recuerdos de sus mejores épocas entre la era del Super Nintendo y la PlayStation, por lo que se alegran cuando uno de esos años regresa una vez más. Así es, se ha confirmado a través de las páginas de la revista Famitsu que será lanzada una adaptación de Chrono Trigger para el Nintendo Dual Screen. El concepto concebido por Hironobu Sakaguchi, Yoji Horii y Akira Toriyama estará disponible en la portátil de Nintendo. Sin embargo, no se sabe si será el regreso del juego de Super Nintendo o una nueva aventura, pero todo parece indicar que este título será el del título de 1995. Va a ser un port. Sí, algo así como una mejora de un juego ya de hecho. Bueno, es como una retocada nada más. Es como lo que ha hecho Square Enix con los Final Fantasy 4 y el 5. Pero fíjate que, bueno, yo como veo, para mí este juego de SNES es uno de los mejores en cuanto a gráficos, en cuanto a... El mejor juego de la historia según GameSpot, cabrón. Sí, la verdad, no solo porque lo digo yo y lo diga GameSpot y quien lo diga. La verdad, en buen pedo. Que se vaya la verga GameSpot. Para mí sí, que se vaya la chingada GameSpot. Es más, si me estás escuchando, vete a la chingada. No, no es cierto. No, pero la verdad, Chrono Trigger fue un juego que marcó época. La verdad. Sí, yo todavía lloro porque no lo he podido conseguir para Super Nintendo y lo tengo que jugar en PC. Pero bueno, en fin, eso es otra cosa. Diablo. Yo algún día lo acabaré en el PSP porque no he podido. La no lo has acabado. No lo he acabado. ¡Ah, chapa, basura! Empecé a jugar cuando tenía yo 17 años y hasta la fecha no lo he acabado. Yo soy de carrera larga. Ya tengo 40, no tengo 28 años. Ya va por su 12º hijo y todavía ajá. No. Así por pedacitos voy a pasar. Apenas va entrando con Magus. Castlevania Judgment para Wii. Si pensáramos en un Castlevania para Wii, indudablemente evocaríamos una cruzada épica para derrotar al malévolo Drácula otra vez, utilizando el Wii Mode a manera de legendario látigo y cualquier otra arma. Aunque sí podremos blandir los mandos del Wii a manera de armas en esta nueva entrega, el más reciente juego de Castlevania no será de acción, sino de peleas. Vía comunicado de prensa, Konami reveló que Koji Iga Igarashi se encuentra trabajando en Castlevania Judgment para Wii, un juego que unirá a los personajes más emblemáticos que han aparecido en la saga durante los últimos 22 años, aunque no se han revelado los detalles, salvo que tendrá elementos en 3D, será atinado pensar en este juego como algo tipo Dissidia Final Fantasy. Dissidia. Eso. ¿Puedo decir algo? ¿No adelante. Se enojan? ¿No se enojan? No me enojo, adelante. ¡Que se vayan a la mierda! Con así, todo respeto. Con todo respeto, por favor. Váyanse a la mierda. O sea, yo dije, ok, usaré como látigo el Wiimote. También podré usar una espada. No sé, no se ha determinado. Pero si no mal recuerdo, en el PlayStation 2, Leon usaba una espada y aparte usaba el látigo. Ajá. En fin. O sea, mapas pasados de verga porque sí lo puede soportar el puto Wii. Ok. Sí. Ok, estamos de acuerdo. Hasta una historia épica porque Castlevania es épico. Ajá. Ok. Sobre todo desde que viene desde el NES hasta ahorita. Ok. La promesa de un juego más adulto para Wii. Okay. La verdad es algo aceptable porque al Wii ya nos estaba quedando de ver mucho. Ajá, ok. Pero va a ser de peleas, cabrón. ¿Qué? ¿De peleas? De peleas. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Yo espero que no en la mía. No, y no en la de muchos de ustedes. No, es que está bien. Es un nuevo. Es como luego va a salir, no sé, un Castlevania Kart y un Lego Castlevania. Oye, ¿no escuchaste los reportes? Pensaban sacar un Castlevania Tokimeki, que sería algo así como un juego de citas, donde Drácula va con las viejas que va supuestamente a morder y las trata primero de seducir y luego las muerde. ¿En serio, güey? ¿En serio? ¿Konami? No, es un proyecto, pero en serio, lo pensaban sacar. Japón es All in Japan, ¿verdad? Sí. All in Japan, All in Japan. Bueno. No mames. No. Estoy emputado. Yo como semifan de Castlevania, porque no soy tan fan. Sí me siento un poco decepcionado porque ya hay muchos remakes o muchos ports que han salido tanto en el DS y en el PSP. Y ya se merece un Castlevania un nuevo juego. Y un buen juego. Y no solo Castlevania, sino que el Wii se merece un buen juego. Algo que lo levante de donde está. Lo levante. Ah, espérate, quiero ver tu cara ahorita cuando te dé esta noticia. ¿Sabías que iban a sacar un Castlevania en donde Drácula iba a ser un virus de computadora? No. ¡Iban! Sí, Only Japan. Sí, ¿y sabías cuál era la cura? ¿Cuál? ¿El amor? ¡Richter! Ah, yo pensé que el amor. Ah, sí, ¿verdad? Un corazoncito, así que le metes un disco a la computadora, ¿no? Richter. Sí, que Castlevania iba a ser un virus de computadora y Richter era la vacuna. Algo ¿qué así tierno, como, no? Algo así como un Castlevatrix o algo así. ¡Ándale! No, eso yo no sabía ese. Qué bueno que yo no me enteré. En serio, qué bueno. ¡Ay, qué bueno, eh! Yo lamento por los del Wii. Démosle el beneficio de duda. Juegos de pelea creados por Konami que sean chingones. De pelea, Konami. ¿De Konami? Konami. No, te estás equivocando. No recuerdo ni uno. ¿Castlevania es de Konami? Sí. Por eso te digo. No es de pelea, es de aventuras. Es de aventuras, ok, pero Castlevania sí es de Konami. Sí. Bueno, hasta donde tengo entendido, sí. Pero Castlevania está. Bueno, Konami está pensando que hacer un Castlevania de peleas. ¿Sí? Sí, pero por eso dime algún juego referente a su compañía que sea de peleas de Konami, chingón. Hasta el momento no se me viene ninguno a la cabeza. No. La verdad. Son las mayores son de aventura. Sí, la mayoría. Pues ahorita van a explorar un nuevo territorio. Tal vez hasta por eso lo hacen, tienen que tener un nombre. No sé, la verdad. Pero, ¿no crees? Bueno, la verdad, ¿no crees que si hubieran querido explorar ese nuevo territorio, no lo hubieran hecho primero, no sé, haciendo una franquicia nueva y luego explotando Castlevania? Digo. Mira, yo te voy a ser sincero. Hace poco estaba yo viendo Beach One, algo de la historia del metal, del heavy, y un cabrón comentó algo que se me hizo muy lógico. Dicen que cuando sale un nuevo grupo, lo más viable que la disquera hace para que sea un éxito la banda es que su primer álbum tenga un cover como sencillo. Sí, eso así, lo he escuchado yo también. Así también hace que la banda tenga un poco de éxito, tenga un éxito más o menos asegurado. Yo lo que creo es que igual hacen eso con Castlevania. Tratan de sacar algún juego nuevo, o de algún, bueno, mejor dicho, algún género nuevo de peleas, y qué mejor que explotar una franquicia ya conocida como Castlevania. Bueno. Es como lo está haciendo Final Fantasy, lo está haciendo Square Enix con Final Fantasy Dissidia, que es un juego de peleas con los personajes de Final Fantasy. ¿No lo sabías? No más. No, yo como así se me ha salido fanboy, pero yo lo espero porque sí me gustaría ver a un Zidane contra Kefka. Sephiroth contra, no sé, aquí se oso se les idea, güey. Kulex. Creo que es el jefe del Final Fantasy 4 o 3. Seromos. Seromos. Puta, o sea, así pinches jefes pendejos, ¿no? Ociosos. Que ociosos. No tienen nada más que hacer que dar lata. Sí, y va a ser un juego de peleas, pero aún va a salir todavía para PSP, por cierto. Ajaja. Aquí hay algo que para muchos va a rayar en lo clásico, pero los trofeos de PlayStation 3 vienen con todo y sonido. ¿Qué es esto de los trofeos? Los trofeos son como los logros del Xbox 360, pero traen sonido. Wow, qué logro tan más impresionante. En fin, es una noticia que la verdad no tiene ni relevancia. Tiene relevancia en el sentido de que ya Sony se dio cuenta que los logros sí le funcionan a Microsoft. Los logros sí le funcionan, hay gente enferma que juega a morir solo por sacar los logros. ¿Qué pedo? Incluso hay un chavo que también tiene un putero de logros y solo para eso renta y a lo pendejo nada más para tener logros. Solo para eso juega, para tener los pinches logros. Cero. Yo no tengo tantos logros. Son gente que no tiene nada que hacer, ajá, la verdad. Gente ociosa, ya lo sé. Sin agraviar lo presente. Pero bueno, eso se ha hecho ya una subcultura de la gente que juega Xbox, que te hacen menos porque no tienes tantos logros como otros, etcétera. Pero esa gente está enferma, sinceramente. Oye, sí. ¿Qué importancia tiene que tengas más logros que alguien? Si no, la verdad, yo creo que importa más si le puedes partir el jetas al otro güey, sin importar que tú tengas menos logros que él. Ajá, o sea, decir, yo tengo 1,000 logros y otro verga tiene 5,000 o 50,000 y yo le parto su madre en Halo. Y tengo dos nada más. Y solo tengo 2 logros y fueron los que me salieron por subir un nivel. Sí, así es, o sea, ¿sí? Por pasar la misión 1 y 2. Ajá. Sí, yo conozco gente así, que nada más se compró Halo. Y hasta la fecha es lo único que se compró y es su gamer card, nada más tiene como 400 gamer points y nada más, y pero puto es una chingonería con lo Halo. Yo conozco güeyes así, pero sí es cierto, hay una subcultura y en parte le va a levantar mucho a Sony, porque muchos juegos third parties, yo le he dicho, ¿no?, de que bueno, mejor juego el Assassin's Creed o juego el Call of Duty en Xbox, una porque tengo Xbox y otra porque tiene logros y saco los logros, pero ahora ya con los trofeos de Sony, se va a ver un poco más atractivo, incluso ya a ver si me como mi PlayStation en estos meses. Qué buen chiste. Sí. Bueno, ya los actualizaré. el Firewire 2.40 que traía los logros, los trofeos, ya lo pusieron. Ajá. Ajá. Bueno, había un contenido de que había uno bueno y uno malo. Lo primero es que se va a lanzar un perfil mejorado en el que se mostrará la cantidad de trofeos que tiene un jugador y de qué tipo es, bronce, plata y platino. Y no habrá un sistema de puntuación como el usado por Microsoft. Y la mala es que ya estará actualización en línea. Y lanzan un parche, digamos, para X juego. Ahora bien, supongamos que para desbloquear un trofeo debes completar el título al 100%. Hagamos de cuenta que ya lo habías terminado en su totalidad antes de que se parchara. No contará para desbloquear el trofeo. Tendrás que volver a completar el juego al 100% para que surja efecto. A ver, espérame, hay otra mala noticia al respecto. Estaba yo checando y dicen que no todos los juegos van a ser compatibles con el sistema de trofeos. Además de que va a haber un límite de trofeos por cada juego. Ah, eso sí. Ah, y que cada trofeo va a tener un peso específico. No todos van a valer lo mismo. No, dependiendo de lo que hagas, puede ser bronce, plata o platino. Pero lo cagado es que sí, como cuando se hicieron los primeros juegos, el Mortal Storm, el Resistance, los primeros juegos que salieron para PlayStation. Ninguno de ellos estaba programado para el tipo de cosas, de logros. Los trofeos. Ajá, para los trofeos. Y yo supongo, bueno, más que nada para los programadores, para echarlo a hacer un pinche pedo. Y otra cosa es que tú como desarrollador del videojuego, lo haces, lo lanzas, ya lo vendes, ya te vale verga. Y ahora Sony te dice, no, ahora reprográmalo para que tenga trofeos. Esta es una mamada. Sí, les miento a la jefa, sí, la verdad. Sí, les miento a su madre. No, y otra cosa de lo que se sospecha que se va a hacer con estos trofeos. Como van a tener sonido, posiblemente se transformen en ringtone. ¿Sí? Sí, aquí lo dice. Ah, mi ringtone de trofeo. Oh. Ah, y además que no importa si estés ocupado haciendo tu tarea o algo. Siempre que estés fuera de línea, siempre podrán comparar tu estatus con el de los demás para saber qué tantos trofeos tienes, qué tantos no. Como el de Microsoft, ¿no? Ay, sí, bueno, normal. Una vil copia. Una así. Vil copia, una pésima. No sé si sea pésima copia o sea una buena copia. Pero de qué es una copia, es una copia. De que es una copia, Y sí, Sony sí, tiene cola que le pisen ahorita, pero yo siento que lo hace porque es la competencia y se debe mover. Pues sí, digo, en una competencia debes de estar buscando siempre la delantera a tus rivales, la verdad. Sí. Y otra cosa, sí, siendo muy fanboy de Xbox, así apoyándoles, teniendo los trofeos que tenga, Xbox todavía está ganando y tiene juegos cabrones y vienen. Y ahora me voy a volver fanboy de Sony. Hasta que no salga en la Sony Final Fantasy 13 y el God of War 3, no le va a partir la madre a Xbox. No, pero cuando salgan, le cargó la verga a Microsoft. Mira, depende y te diré por qué. Así se me va a salir ahorita lo fanboy del PlayStation, pero la verdad, para mí el PlayStation 2 fue mucho mejor consola. Yo sé que algunos me van a odiar que el Xbox. Sí. La verdad. Sí. Para mí sí. No sé para quién más, pero por lo menos para mí el PlayStation 2 fue mucho mejor consola que el Xbox y que el GameCube. Puto cubo. A ver. ¡Puto cubo! Es que no tengo ordenada la noticia. No importa. Hablando de los trofeos, ya según el 2 de julio, ya mandaron el parche, la actualización y bla bla bla. Pero había un inconveniente de que los jugadores se quejaban de que haber instalado, la consola se congelaba. Ay, me lleva la chingada. Entonces que no lo hagan. Sí, ya lo retiraron la versión y todo. Incluso Siegfried puso ya pues las fotos de su tele y todo. Y al final pone, ah, yo fui de los pocos que no les pasó esto. Cagado. Pero pobre, sí, ya Siegfried. Retiraron la versión, el firmware del 240 que traía los trofeos. ¿O sea, le hicieron un downgrade o se los quitaron? La retiraron. Ya la retiraron, sacaron de... O sea, ya no hay, solo algunos, unos cuantos tienen esa versión. Sí. Creo que sí, o si no es que lo sacaron para todos. Ah, chale, es que... Ese es porque no lo hacen todo con las patas en la carrera. La verdad, eso le pasó por no haberlo pensado antes de crear la consola. Sí, por falta de planeación. La cagaron. ¿Quién sigue? ¿Ah, yo? Sí, tú. Uy, ya nos alargamos un chingo, ya le voy a dar mate a esto. Ya mero. Sí, yo tengo uno de Guitar Hero, pero en fin. Ajá. A ver. Bueno, ya que estaban hablando de que el Xbox se adelantaba y le trataba de ganar carrera al PlayStation 3, el Rock Band para Xbox, el Rock Band 2 ya saldrá en septiembre. Y para el PlayStation 3 también saldrá después, en este año, pero después. Según esto habían dicho, si no Microsoft soltó algún billete o algo así para tenerlo antes, o Harmonix quiere preparar el terreno con la versión del 360 y rematar con el PlayStation 3 al final de año para tratar de hacerle sombra a Guitar Hero 4. ¿Cuándo sale Guitar Hero 4? No, nadie sabe. No, nadie sabe. En noviembre. Diciembre. ¿No? Diciembre. En diciembre. Eso dicen, la verdad. Eso sí. Es que... mira. Rock Band hasta no tengo la menor idea de cuántas rolas ya hay de Rock Band. Y no tiene mucho tiempo que salió, fue el año pasado que salió. Y apenas en nuestro país, por cierto, apenas salió hace como 3-4 meses que salió en nuestro país. Y este ya va a salir otra vez, ya va a salir el 2. Pues solo va a ser el disco, ¿no? O también o el paquete, ¿no? De guitarra. Pues me imagino que lo van a hacer como lo hicieron con el Guitar Hero. Te van a vender el paquete y aparte si ya tienes los instrumentos te van a vender el disco. Digo, yo espero que sí lo hagan porque si no la verdad sería una real y soberana cagada. Pero qué de bueno, es que ¿qué es lo que puede tener de bueno Rock Band 2 que no puede hacer, por ejemplo, ya en contenido descargable? Mejores diseños de personaje. Bueno, o sea, lo clásico que se le hace a un juego cuando lo pretende renovar. La verdad, solo el contenido descargable no creo que pueda actualizarte de tal modo que puedas, no sé, sacarle nuevos otro, gráficos, sacarle nuevos gráficos al juego ya hecho, o sacarle, no sé, nuevos looks al personaje. No creo, la verdad. Va a traer nuevos instrumentos más realistas, dice. Ah, pero en stock, los físicos. Sí, los físicos. Otros, pues va a traer otros y de todos modos a poder jugar con los viejitos. Supongo que, bueno, hasta siquiera ya van a arreglar el desperfecto que tiene el pedal de la bataca batería. Que se rompe a cada rato, lo pendejo. Sí, que le tienes que poner un peine de esos calzazapatos. Hola, y cinta canila. O cinta canila. Es para que no te rompas el pie, pues, cuando estés. Yo francamente voy a aguantarme hasta el Guitar Hero Metallica. No, es el va a salir. Sí, no, que lo vea, ¿no? No, es serio, sí va a salir. Ajá. Saldrá algún día, yo lo sé. Límpiate las lágrimas. Y algún día lo comprará. Sí, yo llegué de Giro Belinda, llegué de Giro RBD. Moderato. Moderato, Panda. Panda. Motel. Motel. Del Tri. Allison. Y al final va a venir el Guitar Hero, no sé, Afi. Afi. No mames. No, yo se espero. Pero el Afi es la neta. Yo se espero el Metallica. A ver quién sigue. Yo espero el Afi. Tú no has dicho ni una. Es que iba a decir una cabrona ahorita. Bueno, pues una rápida. Según aquí estoy leyendo, van a regalar para el Día de la Independencia en Estados Unidos, para el Guitar Hero 3, ¿el nacional? No, van a regalar para el Día de la Independencia la canción de Top Gun Anthem, de que salió en la película Top Gun hace ya, ¿qué? ¿Veintitantos años? Yo no la he oído, ¿cuál es? La verdad no recuerdo en dónde sale, pero... pero sí sé que está en la película, la verdad. ¿Top Gun? Sí, Top Gun, la película de Tom Cruise. El instituto de Harry de F-16. No, güey. No, güey. La del instituto. De la del instituto de adiestración de pilotos de combate. ¿Código de honor? No, Top Gun. Top Gun. No, así no se llama la película, Top Gun. Top Gun, Tom Cruise, 1980. No. Más o menos. Me acuerdo de Pelotón. No, Top Gun. Top Gun. En no, fin. No doy. Ni idea. No, ahora sí, no. Mi cultura no es tan general. Noticias rápidas. Ajá, noticias rápidas, rápidas. De ese vicio ya podrán ver videos en su. Para descargar videos para su DS. Y todos los videos tendrán un precio entre 100 y 1000 yenes. Qué bonito. Wow. Y Grand Theft Auto para 4 para PC. Ah, sí, que algún día va a salir Grand Theft Auto 4, lo diremos después. SNES a finales de 2009, SNES se anuncia como uno de los pocos juegos que ahora pertenecen al género Survival Horror, que serán lanzados exclusiva para el Wii. Sin embargo, no será muy pronto que podremos tener en nuestra consola, ya que el día de hoy se desarrollará la desarrolladora Nibli se ha dado a conocer que ese título podremos adquirir hasta el otoño de 2009. Solo hasta ese año, otoño de 2009. Por lo que podemos ver la espera, que todavía va a ser muy larga. Y dicen que Sandy es muy feo y que no les va a usar a los niños ni a los viejitos. Ok. Wow. Y por otra vez no salga nunca jamás. Ajaja. Noticias rápidas y cagadas. A ver, jugar a través de la PlayStation Network será gratuito para siempre, pero si quieren ítems bonitos deben pagar. A ver, ¿cómo le llama Play? Wow. Ahora, adaptador de tarjetas para PlayStation 3. ¿Cómo? Adaptador de tarjetas. Ah, hay una lectora de tarjetas de Nico que lee las Memory Stick, las Pro Duo, lee disquetes de 3 y un medio, de 5 y un cuarto. $20. Lee videocaseteras, $20. Ubisoft apoyará a Mac. ¿Ya? Ah, que comprar una computadora Mac tendrá características disponibles. Ah, no. Que Ubisoft le va a dar a Mac nuevos juegos como Cats and Dogs, CSI Hard Evidence, y en el futuro van a llevar series como Far Cry 2, House y Prince of Persia. ¿Doctor House? No. Ah, qué bueno. HAWX. Ah, qué bueno, digo, no es que no me guste Doctor House, pero yo dije House. ¿Cómo sería el videojuego de Doctor House? Serías un apático con todo el mundo, le mentarías la madre a todos tus ayudantes y le dirías ¿cómo se jugaría? ¿Sería tipo roleplaying o sería tipo, no sé, wey? Yo creo que roleplayer. Roleplayer. Ay, no, así las japonesas de que das next a los pendejos. Sí, y luego tomas decisiones dándole el next. Y ves uno que otro video ahí. Ajá, ya. Donde sí. Next. Eso que medio lo pasas, ¿no? Sí, güey. Y luego agarras y abres CGO nada más para ver todo lo que viste, ¿no? Ay, Dios mío. No. O sea, a ver, en resumen, hay un nuevo lector de tarjetas de Play 3. Ah, Ubisoft apoya a la Mac con juegos. Y está muy satisfecho. Ubisoft apoya a la Mac con juegos tan trascendentales y pasados de verga como CSI, Cats and Dogs, Far Cry. No es lo malo, pero tampoco es lo mejor. Far Cry. Y House. No, Doctor House. H-A-W-X. Ay, qué bueno por Ubisoft que salga más rico. Con gente que le gusta la... Ah, y Street Fighter ya tiene fecha, Street Fighter 4. ¿Cuándo es? De julio. ¿En Japón? El arcade de Street Fighter en la tierra de Godzilla. Wow, Japón. Para los que vayan a Japón, me traen por favor una maquinota de esas. Ahí les voy a pagar el DHL. Y ya. El DHL. No, en serio. Ah, bueno, ya diciendo una noticia un poco más trascendental, porque en serio, este podcast ha sido de noticias decepcionantes. Sí, es pura decepción, la verdad. Así Mega Man 9 va a salir y con gráficos en NES. Y para Wii, wow. Diablo 3 va a salir y se ve jodido. Pura pinche decepción, güey. Castlevania de peleas, no me jodas. Castlevania de peleas. Pinches pendejadas, la verdad. Oh, aquí hay dos cosas. O ya nos estamos haciendo viejos. Nos estamos haciendo viejos que no aceptamos la nueva onda, la onda emo, la onda belindosa. O la menos probable es que están solamente pendejos los desarrolladores y no saben qué más hacer. Y yo la verdad me voy por la menos probable. Sí, güey, maldita generación Guitar Hero, en serio. Sí, pinche sem. No, a ver, mentira. No, miren, aquí otra cosa. Aquí dicen que un estudio se desarrolló y resulta que la PC es para jugadores casuales, exactamente. Me lleva la chingada. Los juegos de PC son casuales. Y eso lo dijo. Para jugadores casuales. No sé quién. Aquí no dice quién lo dijo. Diablos, le quería yo mandar una carta bomba. Algún desconocido. Maldita sí, sea, sí. Que chingue su madre ese desconocido. Le quería yo mandar una carta bomba. En parte tiene razón, porque mucha gente que yo con... Es más, yo en la oficina donde estoy, mucha gente sí juega con la PC, pero ¿qué juega? Juega Buscaminas, juega Solitario, solitario juega Freezel. Ay, pero antes cuando bien jugaban sus juegotes en la PC y no estaban toda la chingonería de consolas que ahorita, ay, sí, no se decían casual. Ah, gamer. Sí, pues, no, decían, no, ah, no, yo no. Soy un gamer. Ajá, y hasta la fecha hay gente que se ofende si dices que eres consolero, güey. Sí, sí. Sin doble sentido. Sin doble sentido, sí. Ay, así, no. Un saludo a mi cuate de Char, que él sí es fan de la PC. Yo ya sí. No juego Xbox porque el control es muy pesado. La verdad, sí. O sea, de plano. Pesa mucho. Pesa mucho el control. Pesa tanto que me cuesta sostenerlo en las manos. ¡Wow! O sea, yo, y también me caga moverme como estúpido como el Wii en vez mejor tecleo, ¿no? Sí, sí, sí, a huevo. O agarro y juego PlayStation 2, la verdad. Ajá, güey. ¿Y para qué? Mejor lo juego emulado, chingue su madre. Chinga sea. Sí, a huevo. Me voy a esperar 5 o 6 años hasta que salga el emulador de mi consola favorita. Así es. A huevo. A huevo. Sí. ¿Quién va a poder? ¿Ellos o yo? Además, esa madre es gratis. Los que se joden son ellos. Es más, yo sigo esperando el emulador de Xbox que funcione y que corra a 60, console. Que corra a 60 frames por segundo. Todavía estoy esperando. Todavía. Y esperarás mucho tiempo. Ajá, y espero también el emulador de PlayStation 2 que corra a full. ¿Ya corre full? Oh, fuck. Pero, diablo. Pero sí necesito una buena tarjeta de video. Y también unas buenas horas de hackeo ahí de a hackeo. La tarjeta y de esa madre. No, que sean a la verga. No, y hablando en serio, la PC siempre ha sido la mejor consola de todos los tiempos. Quien diga lo contrario que se muere. Se vaya a la verga. Además, sirve para muchas cosas. Es la más versátil. En efecto. Todos lo podemos usar como queramos. La verdad, mira, una gran ventaja que tiene la computadora es que... agarras y dices tú, ah, bueno, sí, voy a jugar. Pero también dices, ah, bueno, sí, mira, voy a navegar en internet. También dices, mira, voy a escuchar música, voy a ver videos, voy a escribir, voy a imprimir. Cosas que no puedes hacer con todas las consolas. Ajá, exactamente. Y tiene toda la razón, si es para que soy gamers. Ok, yo conozco muchos licenciados ingenieros que juegan con la PC y juegos sencillitos. Y también, como ellos bien dicen, hay muchos juegos de Flash. Puedes jugar y hay, por ejemplo, hay un juego de Portal en Flash que está muy chingón, que es en 2D. Y sí, es cierto, la PC es para cosas casual gamers. Ahorita el detalle es que, ¿desde cuándo empezó ese desmadre de los juegos casuales? Desde el punto Wii, ¿verdad? Sí. Sí, desde que apareció el Wii, apareció el nuevo género casual gamers. Desde el pinche Wii. Es el pinche güey. Debería ser así. El güey es para casual güey. Casual güey. Casual güey. Sí, casual güeyes. O full güeyes, ya. Full time güeyes. No, soy el güey güey. Tú como envías aparatos. No envías el güey güey. Ahora envías nuevos jugadores. Los casual güeyes. No. Los full time güeyes. Full time güeyes. De plan. Ah, pero les gustan mis inventos. Ah, sí, pero no somos. No estamos cargados para ni para Xbox. Ni no, para no, PlayStation no, 12, no, nada no, que ver, pinche no, Witch, no, tu madre. O sea, es que igual una computadora ya hay en todos lados, güey. Sí, sí, o sea, en cualquier casa ya hay una PC. En cualquier ciber encuentras una disponible. Oficina, sí, y hay una PC y jodidamente tienen los juegos de Microsoft de cajón, que es Buscaminas, Corazones, Solitario, Carta Blanca. O si no te llevas tus juegos y ya los pones ahí. Exactamente, o abres internet, es la página de Cartoon Network y así. ¡Juega! ¿Qué? A mí me gusta jugar. O agarras y vas a minijuegos y juegas también ahí. ¿Cuál es el problema? Tienen toda la razón, ok. Soy pro y qué. Incluso es cierto, hay muchas cosas de que no se están. Ahorita que la PC está muy caída, sobre todo en los juegos de verdad, porque hay juegos de verdad. Y Microsoft sí ha sido muy criticado por ello, porque ellos no apoyan a la PC. Ellos son bien chingones, no saco Halo 2, lo saco para mi consola. Y 2 años después, lo saco para mi PC. Incluso pasó con Gears of War 2 años salió para PC. 2006, 2008. ¿Cuál? O sea, cada 2 años saca sus pinches por sus putos juegos. Y no hay desarrollo. Blizzard sí está haciendo algo. Sus juegos como Diablo y StarCraft ya dijeron que ni madres van a ser para consolas, según ellos. Sí, sí, es por eso que están apoyando la PC. De hecho, el 21 juego de Blizzard que yo conozco que fue para consolas fue el StarCraft, que salió para 64, y la verdad hubo mucha queja porque no es lo mismo controlarlo con un stick que controlarlo con el mouse. Así es. Incluso muchos juegos de estrategia que son de consolas no he visto ningún juego chingón de estrategia. Si alguien me puede decir alguno, por favor. ¿De qué? ¿De consolas? De consolas. Pues nada más, no sé, comercialote, no sé si ya salió, el Endwar. No ha salido, saldrá en octubre. Pues mira, ese se ve que tiene algo bueno que hacer. Se ve que promete. Sí, ya lo vi, Tom Clancy Endwar. Se ve mucho. Se ve que promete y es para mí el único juego de consola, de estrategia que vale la pena. Y pues, ni modos, los de la PC tienen toda la razón, no son casual gamers, pero sí lo son. Y pues ya terminamos, ya puta nos vamos. Dimos noticias, dimos comentarios, dimos... mucho sarcasmo. Dimos mucho sarcasmo. Y muchos errores. Y muchos errores de ortografía y de habladuría. Y de pronunciación. Y de pronunciación. Somos pésimos lingüistas. En efecto, pero ¿quién...? Bueno, ¿a quién le manda ponerles nombres de como escuchen caer una lata? De plano, esos güeyes. Escuchen caer una lata. Sí, se pasan. No, en serio, ya, a ver, ya como comentarios finales, ¿qué tiene alguien que decir? ¿Tú tienes algo que decir? Sí, que Castlevania me acaba de dar una gran decepción ahorita. Sí, puto Castlevania. Y Genia. También Mega Man. Sí. Esas dos, pura puta decepción. Genia. ¿Tú de nada? No. Que se mueran todos. Sigan con mis inventos. Ajá. En efecto. Y no, pues ya nos despedimos porque ahora sí estuvo muy... muchas decepciones hoy, sí me decepcioné. Culeros no vinieron. Culeros, de entrada no vinieron los colaboradores. Mira, Rodolfo, Kiski nos hubiera ayudado con ese Rock Band que nadie se puede decir nada. Que nadie sabe nada de Rock Band, solo Kiski le interesa Rock Band. Ajá. Y yo de plano estoy también decepcionado porque mi hosting... Me engañaron, putos gringos, mierda. Me timaron. Ajá, es me más. Me imaginaron. Es más, yo pensaba ya tener la página como Breaker. Hoy ya presumiéndole, diciendo a los cuatro vientos que ya estaba. Puta madre. Pero, oh sorpresa, no está. Más. Donen, por favor. Por favor, donen hasta siquiera 50 pesos. Centavos, aunque sea. A mi cuenta PayPal, ya tengo cuenta PayPal. ¿Podemos donar en Maple? No. Diablos. Bueno, pues lo despedimos, este fue el podcast número 26. ¿Qué tienes con el 17 hoy, eh? No sé. Número 26, decepciones y más decepciones. Errores y más errores. Errores y más errores. Y se despide Scar. Sale, chavos, nos vemos hasta la próxima. Ojalá. Genia. Adiós. Y sí. Un servidor, saludos de X. Y saludos a todos, porque si nos oyen, nos oye, nos oye Iván, nos oye unas chavitas también. Saludos para todos los que nos oyen. Las páginas de lotería gringas. Trillonarios.com. Los spam. Saludos, los spammers. Ey, tengo que ver mi cuenta de Trillonarios, a ver si ya me volví rico. Uno de los del Club AFC también nos oye. Creo. Wow. Unos otacos también nos oyen. Sí. Y nos escucha ver a gente, mucha gente. Yo sé que nos oyen, putos, comenten, mierdas. Adiós. A la mano un chingo. Puta, sí, te damos 200.